Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Allí saludamos a nuestras amigas y amigos oyentes, como también a quienes integran el colectivo de la NDR que tan amablemente nos permite salir al aire allí en esa zona del Partido de la Costa. En la AM690 nos opera técnicamente nuestro compañero amigo Julio Pardo y, por supuesto, en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Nacho Álvarez. ¿Y quién les habla? Luis Anquio, aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, y de a poquito, Nacho, llegamos al 31 de enero. ¿Qué me contás? Ya tiramos una hoja del almanaque a la basura y arrancar con el 20, con febrero, que encima nos afana un par de días, ¿no? Este año no es bisiesto, así que termina el 28, y cuando nos querramos acordar, tenemos que ponernos otra vez el buzo, el sobre todo, la gorra, la bufanda y todo eso que tan jodido me tiene cuando hace frío. O sea que estamos ya viendo si el vaso está medio lleno o medio vacío. Yo creo que está medio vacío ya, porque, por ejemplo, a la mañana yo ya me despierto temprano y no es como hace un mes y medio, que ya veías luz natural, ya te daban ganas de estar despierto, porque ya te levantabas en el balcón, veías luz, podías salir a tomar un poco de aire. Ya ahora, 6:30, 7:15, ya todavía no amaneció totalmente, ¿no? Y eso tira un poco abajo. Pero bueno, le vamos a ir poniendo onda. Solo queda pensar lo que vivirán en Noruega, en Finlandia, en Gran Bretaña, ¿no? Ya con eso uno toma un poquito más de fuerza y de energía, porque en esos países a las 4 de la tarde ya es de noche. Creo que hay países ahí nórdicos que tienen 4 o 5 horas por día de luz nada más. ¿Qué amargura que debe de ser esa gente, cómo debe de vivir, por favor. No lo soporto. Con solo imaginarme estar ahí, huyo. No, creo que pasaría 2 días. Y encima, oscuro y frío. Oscuro y frío. Pero bueno, dejemos de lado estas disquisiciones climáticas. Disfrutemos, para los que nos gusta el verano, estos días de veranito todavía. Y bueno, hoy vamos, por empezar, saben que si nos quieren volver a escuchar, lo pueden hacer aquí por la retaguardia los miércoles a las 13 y los domingos a las 19. Y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. Miren qué suerte que tienen nuestros amigos y amigas de la Costa, nos pueden escuchar por dos radios. Y también por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Y estimo ya que nuestros amigos de Radio Nehuen, a partir de mañana, 1 de febrero, van a volver a sus transmisiones habituales, porque se fueron de vacaciones. Seguramente ya para la próxima semana también serán retransmitidos nuestros programas, como siempre, los miércoles a las 19 horas. Y también podéis entrar a nuestra página, otrasvocesotraspropuestas.com.ar, y dejas nuestros mensajes en el horario del programa o en otro momento. Y si te querés hacer algún comentario, lo podés hacer al 1557092692. 1557092692. Bien, y hoy vamos a ir con dos temitas. Uno nos involucra, ¿no? Nos involucra personalmente a quienes hacemos este programa, a quienes también desde La Retaguardia se hacen otros programas, porque el martes pasado el Ministerio de Trabajo de la Nación le confirmó, de acuerdo a una resolución, la personería gremial a nuestro sindicato, a nuestro gremio, que es el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Lamentablemente, el martes pasado, justamente, no pudimos charlar sobre esto, porque ya fue sobre el momento, prácticamente, en el día del programa, que ya teníamos la agenda completa, y no pudimos hablar con Agustín Lecky, que es el secretario general de nuestro sindicato, pero hoy lo vamos a hacer para que, bueno, un poco nos comente esta alegría de que después de mucha lucha el sindicato haya tenido lo que hace tiempo viene bregando y venimos bregando, que es la personería gremial, y nos va a explicar, para quienes nos están escuchando, qué es lo que implica también tener la personería. Teníamos la personería formal, la simple inscripción, como se dice, como sindicato, pero con muchas restricciones. Así que vamos a ver qué es lo que nos ahora nos puede venir. Y la segunda media hora trataremos, va a ser medio difícil, de hablar con Gustavo Pirich. Él es combatiente de Malvinas y es además presidente de GPS, que es Grupo por Soberanía, que en el día de hoy salieron, hace dos o tres días, junto con otro grupo de organizaciones sociales, sindicales, políticas, se han ido hasta Lago Escondido, ese famoso Lago Escondido que en unas semanas atrás estuvo tan hablado por esa visita que hicieron los amigos de Lewis, jueces, periodistas, funcionarios de gobierno, ¿no?, de la ciudad, por ejemplo, y que ahora con esta visita ya no es tan mediática, ¿no? Igual la visita mediática se terminó, no se habla más de esta cuestión que fueron allí a negociar y a hablar y con viajes pago funcionarios, como dije, jueces y demás, ¿no? Y qué casualidad que, como ahora está, como dije yo, este grupo que es FIDCA se denomina, ¿no?, que hace 7 años que vienen haciendo este viaje al Lago Escondido, y ahora lo hicieron desde el 28 de enero, arrancaron y lo van a hacer hasta el 5 de febrero, donde, como dije, lo acompaña también GPS, el Grupo por la Soberanía, al Lago Escondido, donde Joel Lewis no permite transitar libremente, a pesar de lo público que es ese espacio, y además los fallos que hay a favor, ¿no? Bueno, fueron también allí, se sumaron entre otras organizaciones la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT de Zona Norte y el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, junto con otras numerosas agrupaciones políticas, sociales y militantes. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos comunicarnos. Yo hablé hace un par de horas con Gustavo Pirich y me dijo que estaban allí. Por empezar, estaban esperando una resolución del juez, que habían tenido una reunión porque habían hecho una presentación de un amparo

fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya, como habíamos anunciado, estamos en comunicación con nuestro compañero Agustín Lequis, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Agustín? Luis te saluda, ¿cómo andás? Hola, Luis, ¿cómo estás vos y todos los compañeros y compañeras de la retaguardia? Un saludo. Bien, bien. Contentos. Yo comentaba antes del inicio de la entrevista contigo que lamentablemente el martes pasado, que fue el día que, en realidad el día lunes salió el boletín oficial y el martes le hicieron oficialmente la notificación, ¿no?, de la personería gremial, y yo no pude hablar ese día con ustedes porque, bueno, ya tenía la agenda cubierta, pero no quería dejar pasar estos días para que, bueno, primero felicitarlo, felicitarnos, y segundo, bueno, ¿qué implica? Contanos un poco a nuestra audiencia, ¿qué implica tener ahora esa personería que tanto costó, no? Bueno, en primer lugar, gracias y felicitaciones, porque como bien decís, es una conquista de todos, colectiva, lo dijimos estos días, la verdad estamos muy, muy emocionados, muy contentos. Y es algo por lo que veníamos luchando desde que fundamos el sindicato. Nosotros fundamos el sindicato el 7 de junio del 2015 y inmediatamente nos propusimos representar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la ciudad, independientemente de su simpatía política, del sector laboral en el que trabaja, si es un medio público, privado, autogestivo. Y creo que, bueno, el sindicato se construyó desde las asambleas de las comisiones internas que habían sido entregadas por la UDBA, que resistían la aplicación del convenio, que resistían pese a las entregas de la UDBA y que garantizaban que se aplique el convenio colectivo de trabajo en muchos lugares con dificultades, con limitaciones, pese a que no había un sindicato que lo defienda. Entonces, de esas comisiones internas, nosotros construimos un plenario autoconvocado de delegados en su momento, de prensa escrita, radial y televisiva, que son las tres ramas madres cuando éramos una actividad analógica. Hoy eso ya está mucho más unificado y es otra la realidad de la actividad. Y ese plenario de delegados nació el sindicato. Por lo tanto, inmediatamente tuvimos una legitimidad total en los medios de comunicación. Pero bueno, esa legitimidad ahora tiene un reconocimiento legal pleno. Nosotros desde 2015, cuando nos otorgaron la inscripción, ya podíamos ejercer la representatividad en las empresas, pero la diferencia fundamental es que ahora con personería vamos a ser el sindicato que va a representar a los trabajadores y trabajadoras de prensa en las paritarias también. Uh-huh. Hay algo gracioso que es que algunos compañeros que no son de la actividad, que no son de los medios, nos felicitaban, pero nos decían, yo pensé que ya tenían la personería. Y eso era así porque nos manejábamos como si la tuviésemos. Uh-huh. Pero bueno, ahora vamos a poder estar sentados en las paritarias de los medios privados, eso es muy importante. Uno de los aspectos más graves de estos años fue la degradación del salario, el avance de la precarización laboral, la violación de los convenios. Así que bueno, tenemos desafíos enormes, pero sin duda tener este reconocimiento legal por parte del Ministerio de Trabajo es muy importante. Claro, y lo que vos decís, ¿no?, de tantos años de pérdida de poder adquisitivo en los medios fundamentalmente privados, no sé cómo estarán los públicos, los estatales, la pelea va a ser dura, porque para remontar un haber que sea el que se necesita para cubrir un ingreso mínimo, que hoy el gremio no lo cubre, la pelea va a ser fuerte, ¿no? Sí, sí, sin duda. Venimos dando muchas peleas de manera desigual, dispersa, porque el hecho de no participar en la paritaria. Claro. Ustedes imagínense que la paritaria se cerraba totalmente a espalda de los trabajadores y trabajadoras. No había ni siquiera una minoría que participaba de eso, ni siquiera un sector de compañeros y compañeras que era consultado. Nosotros nos enterábamos por recursos humanos lo que cerraba la UTUA. Uh-huh. Obviamente que ahora va a ser dificilísimo, como vos decís, somos conscientes de eso. No creemos que vaya a ser un camino de rosas ni que de un día para el otro resolvamos todos los problemas que tenemos, pero hay algo elemental y básico, que es que vamos a ser nosotros y cuando digo nosotros me refiero a todos los trabajadores y trabajadoras, los que definamos nuestro destino en última instancia. Claro. Cuándo hacer una medida, cuándo no, cuándo cerrar un acuerdo y cuándo no. Y eso ya de por sí es algo muy importante para que haya paritarias legítimas. Nosotros teníamos paritarias que eran ilegítimas, que eran que nosotros desconocíamos, lo que nos llevaba a tener conflictos aislados, empresa por empresa, en Olé, en Clarín, en Infobae, en Página 12, en La Nación, en cada uno de los medios teníamos conflictos aislados, porque no podíamos discutir de conjunto una paritaria de actividad real, claro, que nos contenga. Bueno, eso ahora va a cambiar, lo cual nos representa muchos desafíos como organización, muchas dificultades, sin duda, como bien decís, pero bueno, construimos el sindicato para eso también, así que estamos dispuestos a enfrentarlo. Agustín, por ejemplo, en los medios gráficos, el CIPREVA representa a compañeras y compañeros periodistas, pero también administrativos y otras áreas. En la parte, por ejemplo, radio o televisión, que hay infinidad de tareas en esos medios, la representatividad del CIPREVA, ¿qué abarca? Y bueno, en radio es menor, hay cuatro actividades juntas, están los compañeros y compañeras operadores, locutores, el espectáculo público. Uh-huh. Como te decía antes, cuando la actividad era analógica, era más sencillo discernir una actividad de otra. Hoy hay cuestiones que inevitablemente se rozan, pero bueno, con eso hay que tener paciencia y compañerismo con los otros gremios para articular lo que sea necesario y para dialogar en la medida que se pueda para no tener confrontación entre trabajadores. Claro, porque cada uno de ellos tiene un estatuto, un convenio propio de actividad. Un convenio propio. Y una paritaria propia, claro, que obviamente tiene puntos en contacto. De hecho, en la radio en general la paritaria se discute de conjunto. Así que esperamos poder entablar un canal de diálogo con esos compañeros y compañeras, porque además lo necesitamos todos, los medios lo hacemos entre todos, no lo hacen nada más los periodistas, los trabajadores de prensa. Y te decía, en el caso de televisión, abarca lo que tiene que ver expresamente con las noticias. Y ahí también hay trabajadores técnicos, como camarógrafos, editores, archivistas, además de los cronistas, de los redactores, de los productores, que es lo más obvio, lo más evidente. Lo que tiene que ver expresamente con las noticias, porque después está todo lo artístico, lo que son magazines y demás, y todo ese laburo técnico que corresponde al SATSAI, claro, también, que justamente en estos momentos están con un conflicto por su paritaria. Así que bueno, sin duda nos representa una nueva etapa, y todas estas son cuestiones que vamos a tener que discutir después de mucho tiempo de no tener prácticamente, como te decía, paritarias reales, legítimas en nuestra actividad, en prensa en particular. Y, por ejemplo, ahora, vamos a decir que ya estamos en inicio de año y seguro ya hay varios gremios que se están empezando a sentar a discutir, ¿no? En el inicio del año, las paritarias con toda la situación económica, la inflación que hay galopante. Por ejemplo, en medios gráficos, convoca el Ministerio de Trabajo y convoca por cámaras, son cámaras las empresas de los medios gráficos, son en forma individual por cada medio, ¿cómo se discute? Bueno, nosotros tenemos cámara, como cualquier actividad, AEDBA, AER y APTA son las cámaras de la parte escrita, uh-huh, que abarca medios gráficos, diarios, revistas, portales, agencias, y después está la cámara de radios privadas, que es ARPA, y la cámara de televisión, que es ATA, eso, uh-huh, abarca todo el sector privado. Nosotros ya venimos participando en las paritarias de medios públicos, de Radio Nacional y de Telam a través de FATPREN, también de la televisión pública. Uh-huh. En canales de televisión de manera particular, por empresa, claro, como Telefe, como América. Ahora el desafío es dar ese debate a través, junto con la Cámara, como te decía recién, en ese caso es ATA. Claro. Y bueno, tenemos un atraso salarial muy grande. Vos pensá solamente, en el caso de la prensa escrita, durante 2022, FATPREN consiguió por 10 meses un 90% de aumento salarial con un bono de 30.000 pesos, y ahora está empezando a discutir los dos meses que faltan del año, por 10 meses era ese aumento, y la UDBA en paralelo por el mismo periodo un 56%. Entonces, claro, es en un año que hubo casi 100% de inflación, ¿no? Uh-huh. Entonces, el atraso que tenemos es muy grande, y eso además teniendo en cuenta que la UDBA negociaba, como vamos a hacer nosotros ahora, con los medios más grandes, con Clarín, La Nación, Infobae, y la FATPREN con medios del interior, con precisamente la cámara se llama ADIRA porque es la de diarios del interior de Argentina. Interior. Entonces son empresas más chicas, independientemente de que en última instancia muchas respondan al Grupo Clarín y demás, son empresas más chicas, medios más chicos, y la potencialidad que eso tiene en la negociación también se ve reflejada. Entonces, bueno, ahora venimos muy atrás, es decir, hasta sería imposible tener que poner un porcentaje deseable porque es inabarcable claro. En una sola paritaria, esto va a tener que hacer progresivo y sin duda va a tener que hacer con mucha organización de base y mucha lucha. Sí, sí, y yo pienso también que las patronales no son tontas y ahora saben que no se sientan con los mismos burócratas que se sentaban antes, donde tomando un café en 10 minutos firmaban, ¿no? Que ahora, por eso la importancia también al discutir por cámara, porque unifica muchos medios en una sola, en una sola medida, en una sola jornada, en un mismo plan de lucha, teniendo en cuenta la organización que hay en el sindicato, de asambleas de base, fundamentalmente, me parece, ¿no? Sí, sí, esas, por lo menos nosotros, es el método de construcción sindical que llevamos adelante todo este tiempo, que vamos a seguir llevando adelante. La primera actividad que hicimos después de conocer la noticia de la personería fue un plenario de delegados, que lo hicimos el jueves la semana pasada, delegados y delegadas. Con lo cual esa va a ser la forma en que vamos a manejar también la discusión paritaria y con un ida y vuelta permanente, constante, con las asambleas en cada medio. Agustín, te hago una pregunta para ir terminando. No sé si todavía lo han discutido, lo han charlado, porque hay un tema muy importante dentro de todos los gremios, que no es solo el salario, sino es la asistencia de los compañeros, ¿no? Como una obra social. Sabemos que el de la UDBA no era prácticamente una obra social, y esa es otra pelea fuerte, ¿no? No solo una pelea fuerte, sino una organización, hay que organizar una obra social, que nosotros no la tenemos hasta ahora. Sin duda es un eje central. Si bien nosotros tenemos una actividad de acción social y solidaria permanente con los kits escolares, ahora con los que si bien son siempre limitados y no alcanzan, es una política importante que nos vimos junto al Ministerio de Hábitat en ese caso, y como esas un montón de actividades, bueno, el no contar con una obra social es sin duda una pata que le falta a nuestro sindicato. A partir de llegar a la conducción de la FATPREN con Carla a la cabeza y toda una serie de compañeros y compañeras del CIPREVA, del Sindicato de la Asociación de Prensa de Santa Fe, de Neuquén, del CISPREN de Córdoba, nosotros asumimos la parte de la conducción de la obra social de la FATPREN, pero es una obra social, primero, que estaba quebrada, segundo, que cuando los compañeros y compañeras la agarraron, al igual que la Federación, pero con problemas más graves, teniendo en cuenta que es una obra social, con muchísimas deudas, juicios y demás. La verdad que, y por otro lado, es una obra social que representa, que era, estaba pensada para los trabajadores y trabajadoras de prensa de las provincias y no de Buenos Aires. Entonces no tiene prestaciones en nuestra ciudad. Pero bueno, los compañeros y compañeras vienen haciendo un trabajo muy importante, la sanearon económicamente, y ahora estamos en una etapa donde tenemos que discutir cómo hacemos a partir de que nosotros tenemos personería gremial. Y es otro de los desafíos y de las tareas, de las más importantes, junto con la del salario y la de los convenios colectivos. Seguro, sí, sí, sí, yo creo que sí, porque es algo que cualquier trabajador, cualquier trabajadora no puede estar desprotegido, pero es una pelea difícil y de organización y de buscar medios, recursos y, bueno, yo no sé cómo, por ejemplo, nosotros no, porque somos autogestivos, pero por ejemplo los compañeros y compañeras de los medios asalariados por paritarias, a ustedes por recibo, a los compañeros les descuentan legalmente la cuota sindical, pero no de obra social. Totalmente. Sí, sí, nosotros hacemos los aportes correspondientes. Muchos compañeros y compañeras, en la medida que la obra social de la UDBA se fue degradando, se fueron pasando a prepagas. Claro. Y muchas empresas incluso también tienen sus propios acuerdos con prepagas, y algunos compañeros y compañeras están en la obra social de la UTBA, y nosotros obviamente lo último que vamos a hacer es ir en contra de la salud de esos compañeros y compañeras. Obviamente. Es un tema que requiere tiempo, que no hay que apresurarse. No es fácil, no es fácil. La verdad que no tenemos capacidad de dar una respuesta hoy, pero coincidimos en que es una de las tareas prioritarias. Seguro. Bueno, Agustín, nada, nos vamos a seguir comunicando porque lamentablemente la lucha va a seguir y los micrófonos aquí del programa y de la radio, y como todas las radios nuestras, que somos por lo menos lo que les podemos dar voz a todos estos. ¿Te imaginas que si ahora, teniendo personería, si antes no le daban bola a los medios cuando había conflicto, menos lo van a dar ahora? Pero bueno, en la poca o mucha audiencia que tengamos nosotros, estamos siempre a disposición de la pelea. Y si no, será para informar otras actividades, triunfos, que son triunfos, y actividades que también son importantes, como vos decís, que no creo que muchos lo sepan, pero que el CIPREVA ha logrado, vos lo dijiste, el Ministerio de Hábitat, que de a poquito compañeros puedan tener acceso a su vivienda propia, que no es poco, así con la salud, conseguir también que un compañero o una compañera pueda tener vivienda propia es muy importante también. Sí, sí, para nosotros fue uno de los hechos más, la verdad, más trascendentales. Obviamente es limitado, a nosotros nos gustaría que fuera más, siempre que pueda alcanzar a más compañeros y compañeras, pero fue algo muy, muy importante. Seguro, pero de a poco se va a poder ir logrando, y teniendo en cuenta que vivimos en Argentina. Que hoy, sin duda. Acá solamente en Buenos Aires, el 40% de quienes habitan Buenos Aires alquilan. Así sí, que. Sí, obviamente que es poco, pero bueno, que es en la ciudad de Buenos Aires también, lo cual es muy difícil. Y nada, bueno, con eso vamos dando pasos consolidando la organización. Bueno, Agustín, un abrazo, un saludo a todas las compañeras y compañeros del CIPREVA y a todos los que integramos, nos saludamos mutuamente y nos felicitamos mutuamente. Muchas gracias, Luis, y bueno, un abrazo para la retaguardia, que siempre nos acompañó y que es parte del sindicato y esta conquista. Exactamente. Chao, gracias. Chao, Agustín. Bueno, Nacho, vamos con un temita, y si hay otra pauta, vamos con otra pauta. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi abuelo murió en los montes, sin rezos ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Otro día yo pregunté, padre que sabe de Dios, me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi padre murió en las minas, sin rezos ni confesión, colores de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce las flores, sudor, serpiente y malaria es vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado tan distinguido señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión oigo la voz del pueblo, que canta mejor que yo. Hay una cosa en la vida más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios ayuda a los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y bueno, lamentablemente no podemos tener la comunicación allí con Gustavo Pirich desde la zona del Lago Escondido, donde están desde el 28 de enero hasta el 5 de febrero, junto con otras organizaciones sociales, políticas, y militantes populares, como por ejemplo está la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT de Zona Norte también convocaron, el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y con quien nosotros íbamos a hablar es con nuestro amigo Gustavo Pirich, que él es combatiente de Malvinas y es presidente del grupo Por Soberanía, ¿no? GPS se llama. Y allí están, el grupo GPS hace 4 años que está participando en estas idas al Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, que, bueno, ya sabemos que impide transitar libremente, a pesar de que es un espacio y un que tiene carácter público, donde además hubo fallos a favor de su accesibilidad. Bueno, ahí lo acompañan ellos a FICA, que también es una organización que nuclea varias también varios grupos, que ellos ya hace 7 años vienen haciendo esto. Por lo que yo pude hablar hoy a la tarde con Gustavo, me estaba comentando que hoy habían tenido una reunión con el juez allí, que es el que lleva este tema, porque habían presentado un recurso de amparo para que, a ver, una vez más la justicia fallara a favor de lo que corresponde desde el punto de vista legal, de los terrenos, de quién pertenece y demás, ¿no? Y me decía que estaban esperando a que hoy mismo el juez resolviera ese pedido de amparo. Todavía, evidentemente, no se lo han dado, no me ha comentado nada, no me mandó ningún mensaje por ahora. Y además sí, lo que él me había comentado es que estaban con muchos problemas de señales por esa zona, fundamentalmente porque justamente Joe Lewis lo que hace es bloquear las señales, tienen, bueno, sus aparatos de inteligencia a full para que no se pueda transmitir, entonces no tienen wifi, no tienen tampoco señal de celulares, y se les hace un poco difícil. Bueno, pero así todo, ellos están allí reclamando, como dice el comunicado que mandaron los otros días, que las Malvinas son argentinas y Lago Escondido también. Cosa que parece que este gobierno, ni por supuesto el gobierno provincial, ni el gobierno nacional, hacen mucho ni se esfuerzan mucho para que se haga cumplir la ley, para que se haga cumplir lo que pertenece a la Argentina. Si los ingleses ya hace más de 150 años se quedaron con las Malvinas en una isla, en dos islas por atrás del Atlántico, acá ya es en el continente directamente, ¿no? Que se quedan con parte de nuestro territorio. Y me causaba gracia porque hoy lo escuchaba a alguien que, ¿viste cuando sacás del arcón de los recuerdos en tu casa, en la baulera, esas cosas viejas que hacía mil años que no la usabas? Bueno, hoy la televisión sacó a alguien viejo, totalmente impresentable, facho, Carlos Rucauf, entrevistado, y decía, ¿cómo puede ser, hablando de lo de John Esguala y del grupo RAM, cómo puede ser que vayan a querer quedarse con una parte del territorio argentino y hacer otro país? Bueno, un delirio total, porque la RAM ni ninguno de los pueblos originarios están diciendo que se quieren quedar con parte del territorio y van a ser un territorio independiente. Lo que quieren es que le den los terrenos que son de ellos, que se lo reconozcan, lo que le corresponde por una cuestión ancestral de cientos de años. No es que quieren hacer la República Mapuche en una parte de Argentina y de Chile. Es loquísimo. ¿Y él qué decía? ¿No? Por supuesto, para azuzar todo esto de la violencia del grupo de los RAM, de John Esguala y compañía. En el norte, en Misiones, hay pueblos orígenes y no joden a nadie. En Corrientes hay pueblos originarios y no joden a nadie, no piden nada. Y estos tipos son unos delirantes. Ahora, fíjense, ¿no? Yo hago este análisis. Qué casualidad que esto que se está haciendo ahora de estos grupos yendo al Lago Escondido a querer reivindicar parte de un territorio argentino, prácticamente está invisibilizado en los medios, pero, oh casualidad, lo metieron justo ahora preso y lo encontraron a John Esguala. Entonces todos los medios lo único que hablan es de John Esguala, que por supuesto no hablan absolutamente bien de él, ¿no? No dicen, pobre, lo encontraron, qué lástima. Un poco más, directamente lo quieren meter en el paredón. El problema es que no pueden. Entonces se lo van a dar a Chile para que en el paredón lo pongan en el paredón chileno, no en el paredón argentino. Pero más o menos estamos por ahí. Así que bueno, así estamos. Trataremos de ver qué podemos conseguir información para la próxima semana. Vamos a ir con algún separador, nos queda un tiempito. No puse los temas, escuchamos el primer tema de Jorge Cafrún, El Orejano, y el segundo tema, Preguntita sobre Dios. ¿No? Y había una parte donde dice, él se pregunta, ¿no? Le preguntó al abuelo, le pregunta al padre, ¿qué sabe sobre Dios? ¿Qué le puede preguntar de Dios? Y siempre la respuesta es, no sé. Y él lo que dice en un momento es, un poco así, ¿no? Dice, solo sé que Dios le responde al patrón. Bueno, está todo dicho. Para los demás mira para otro lado. Digo, para los que quizás creen que todavía pueden venir salvadores que no sean los propios oprimidos. Dale, ponemos un separador y volvemos. Nacho, ¿puede ser? soy. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y vamos a hacer un pequeño comentario hablando de gremios como el CIPREVA, en los estatales, el gremio ATE y UPCN, ayer 30 de enero cerraron una paritaria para todos los estatales con el 23% sobre el sueldo de enero en tres cuotas para cobrar en marzo, abril y mayo, y la próxima paritaria la van a hacer en junio. Un comunicado que me llegó de la lista Blanca Violeta Granate de ATE Capital dice: sobre los números podríamos dar infinidad de detalles. La comunicación oficial dice que implica un aumento del 97%, por lo que formalmente, con suerte, superará apenas la inflación acumulada en ese periodo. Pero hay dos datos que no aparecen y que son, sin embargo, los que determinan la dinámica, la dramática situación salarial que venimos sufriendo las y los trabajadores del Estado en todos sus niveles. Dice, el primero, la pérdida salarial acumulada ya desde el macrismo. Recordemos lo que hablábamos con Agustín Lecky de lo que firmó la UDBA, firmaba permanentemente a la baja. Pero acá dice, tuvo sus peores años en 2018, 2019 y 2020. Dice, hoy con este aumento, entre comillas, aumento del 23%, todavía arrastramos una pérdida del 35% del salario. Lo que no dicen las conducciones gremiales es que el acuerdo debería haber superado el 60% para alcanzar una verdadera recomposición salarial. Y dice, el otro dato, el segundo dato que no difunden, es que mes a mes, dice, nos proporcionan nuestros compañeros de ATE, INDEC, y es cuál debería ser el salario mínimo de los estatales para garantizar las necesidades básicas de una familia. Ese monto son 238.680 pesos, que es la última medición que hicieron. Bueno, ¿cuándo van a alcanzar esa suma con este acuerdo paritario? Es lo que se preguntan, dice. Y ellos dan un ejemplo. La categoría E0 en el CINEP, la Secretaría de Industria de Energía, con esa paritaria que firmaron no alcanza a los 100.000 pesos. Así que bueno, así arrancan las paritarias, o están arrancando en algunos gremios, en otros me imagino que va a ser un poco más luchado. También se reunieron la semana pasada en el gremio bancario, con Sergio Palazzo a la cabeza, tuvieron la primera reunión y lo que están discutiendo es, por ejemplo, preservar y mejorar, dice, el poder adquisitivo del salario, que, dice, producto del impacto del impuesto a las ganancias, es muy difícil cumplir eso si no hay medidas que se tomen necesarias en esta negociación. Y además, ellos están planteando otro tema que tiene el gremio bancario, que es las tercerizaciones que hay en muchos puestos de trabajo en este gremio. Y además también pide que convoquen al Banco Central de la República Argentina a las audiencias, ya que parte de la migración de puestos de trabajo del sector son producidos por laxas resoluciones en materia de tercerizaciones que siguen vigentes desde la época del gobierno anterior. Es verdad, y más ahora durante los años, los dos años de pandemia y post pandemia se han entremezclado y se han surgido actividades que no existían, como por ejemplo el famoso teletrabajo, que si bien existía antes de la pandemia, pero no era tan masivo. Ahora si uno va, por ejemplo, por la City porteña, donde están todos los bancos, va a ver que está todo vacío, porque hay muchos que trabajan desde su casa con teletrabajo, pero eso significa que al trabajador, a la trabajadora, hay que darle condiciones dignas de trabajo en su propia casa, que tengan un buen sillón para poder trabajar, una buena computadora, una buena señal de internet, que se la tiene que pagar, por supuesto, la patronal, y donde, por ejemplo, también restringir los horarios de trabajo, porque el patrón se cree que porque está el empleado en su casa, está a disposición de... Eso pasa en varios gremios, no solamente en bancarios, que se cree que está en su casa, está a disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y no es así. Entonces también eso hay que reglamentarlo, hay que legislarlo. Sabemos que hay grupos políticos como el PRO, como los radicales, que están hablando de si ellos ganan van a reconvertir muchos convenios colectivos. Bueno, habría que reconvertirlos para oficializar y legalizar todos estos trabajos irregulares que se han cometido y que se siguen cometiendo, y no sacarle conquistas o derechos a las trabajadoras y los trabajadores. Así que bueno, el gremio bancario pasó un cuarto intermedio con las cámaras patronales hasta el próximo 2 de febrero, o sea, mañana, hasta el jueves, donde van a discutir y seguir discutiendo. Vamos a seguir el tema como de otros gremios, porque esta es la temporada de paritarias de acá a marzo. Bueno, Nacho, nos estamos yendo. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Le mandamos un saludo a quienes nos escuchan ahí en la NDR 103.9 de San Bernardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nos despedimos de Nacho Álvarez, nuestro operador estrella, y yo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Les digo hasta el próximo martes, no sin antes anunciarle que ahora van a terminar con un temita de Jorge Cafrune, La Telecita, es un muy lindo tema también. Bueno, chau, hasta el martes próximo. Chau, Nacho, gracias. He venido, telecita, como aquel que no hace nada, alejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes, vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy...